amor. Ahora, decime si te gusta. ¡Baila! Voy a recibir un llamado y me dices que esperas verme a la noche a las 23. Me esperas en el mismo sitio, en ese lejano hotel. Y no pienso siquiera un instante, solo te quiero ver. Yo sé que sabes muy bien que él nunca te hará feliz, que no te dará más amor del que yo te di. Recuerdas cómo te gustaba, por eso quieres revivir nuestras sábanas mojadas y días sin dormir. Amor, voy a ti y te veo ahí sentada esperándome y mirándonos sin palabras, pensándonos a morir. Y mi corazón que se sale y que me late a mí. Dices amor, me tengo que ir, que me llamarás para vernos otra vez aquí. Y yo viendo cómo te alejas, sintiéndome morir, mil lágrimas que me inundan, ya no puedo seguir. Amor, voy a ti y te veo ahí sentada esperándome, mirándonos sin palabras, pensándonos a morir. Y mi corazón que se sale y que me late a mí. Hoy he recibido un llamado que me quieres ver, que me esperas en el mismo sitio, en ese lejano hotel. Y aquí estaré a las 23, amor.